sucia fue a la feria a comprar un par de medias. Como medias no había, pata sucia se reía. Ja, je, ji, jo, ju, pata sucia eres tú. Pata sucia fue a la feria a comprar un par de medias. Como medias no había, pata sucia se reía. Ja, je, ji, jo, ju, pata sucia eres tú. La sirena estaba lalano, estaba cantando. La sirena se estaba cortando el pelo. Estaba muy feliz con tu paz, con su papá y su mamá. Su papá, su cocinó papas fritas. Y después estaba jugando con la foma, con los ponis, con el búho y el muñeco. Estaba jugando el otro la. ¡Chao! ¡Me llamo Eva! ¡Chao! Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas los cuentos, no sabrás cuántos cuentos contaste. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas los cuentos, no sabrás cuántos cuentos contaste. La última persona para la guarandinga. Ah, mire, soy yo. ¿Detrás de quién va usted, jovencita? Yo voy detrás de aquel muchacho, el de la guitarra. Ah, muy bien. Entonces somos tres nada más. No, no, momentico, señora. Yo lo estoy marcando a una muchacha que ella toca el tres, que tiene una bolsita de raya a ella, y que viene con un muchacho que toca la marímbula y que vive... Bueno, ellos vienen para acá ahora porque el doble de contrabajo también me dijo que... Ah, entonces por lo que veo, esta cola va a ser como un sucuzuco. Un paso adelante y otro atrás. Tomasito el cocinero, me dio el último en la cola. Tomasito el cocinero, me dio el último en la cola. Va detrás de una doctora, que va detrás del cartero. Sucu, sucu viene, sucu, sucu va. Un pie pa'lante y un pie pa' atrás. Que sucu, sucu viene, sucu, sucu va. Más vale acordarse detrás de quien va. Sucu, sucu, de la isla. Luego vino el relojero, marcándole aquel taxista. Luego vino el relojero, marcándole aquel taxista. Después llegó la flautista, y más tarde el pelotero. Sucu, sucu viene, sucu, sucu va. Un pie pa'lante y un pie pa' atrás. Que sucu, sucu viene, sucu, sucu. Más vale acordarse detrás de quien va. Oiga, yo estoy rotando. ¿Qué es eso de rotando? Sí, que yo le marqué una costurera amiga mía, pero hasta que ella no llegue yo le marco aquí su lugar. O sea, estoy rotando. Ay, paciencia. Con guitarra el trovador va detrás de un jubilado. Con guitarra el trovador va detrás de un jubilado. Rotando está el magistrado, esperando un pescador. Sucu, sucu viene, sucu, sucu va. Un pie pa'lante y un pie pa' atrás. Que sucu, sucu viene, sucu, sucu va. Más vale acordarse detrás de quien va. Esta cola está muy larga, señores. Más vale acordarse detrás de quien va. El ingeniero, la doctora y el cartero, cómo no. Más vale acordarse detrás de quien va. Que te marqué, que estoy rotando. Más vale acordarse detrás de quien va. Con tanta gente se me olvida de detrás de quien marqué yo. Más vale acordarse detrás de quien va. ¿Quién se coló? ¿Quién se coló? ¿Quién fue que se coló? Más vale acordarse detrás de quien va. Suku suku viene, suku suku va. Un pie pa'lante y un pie pa' atrás. Que suku suku viene, suku suku va. Más vale acordarse. El último soy yo. Detrás de quien va. Los animales se quedan en casa. Viene una lagartija y se mete en la rendija. Viene una babosa y se mete en su casa perezosa. Viene una ratita y se mete en la cuevita. Viene una rana y de un salto se mete en la cama. Ahora todos juntitos hacen un fogón. ¡Fish, fish, fish! ¡Chif, chif, chif! Fuego del fogón calienta un montón. ¿Y vos? ¿A qué jugás? ¿A qué jugás? En estos tiempos de estar adentro. Si querés contarnos, podés hacerlo. Graba un audio y mándalo acá, a la radio, al 917288. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué? Para jugar hay que desordenar. ¿A qué jugamos? Tú puedes salir en mi casa por el coronavirus y casa, casa la que más me gusta. A Minecraft, muchas cosas más, pero sí. Y también me gusta jugar mucho con mis primos. Sí, me gusta jugar a Minecraft, pero de personas. Dale eso con. Y con el saltarín, a Minecraft con Playmobil, ¿por qué no con Minecraft? Y sí, muchas cosas más. Hey, vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. No quede nada, nada en su lugar. Hola niñas, niños, acá la señor Sol. Y quería compartirles un juego hoy. Estuve acordándome de los juegos de ronda que hacemos en el jardín y se me ocurrió uno. Escuchen a ver si reconocen de qué juego les estoy hablando. Sí, me parece que están adivinando. Cuando jugamos este juego en el jardín, siempre nos ponemos en ronda. Como nos vamos a convertir en conejos y conejas, lo primero que hacemos es ¡plip! Nos ponemos unas orejas. Yo las puse con mis manos sobre mi cabeza, haciendo de cuenta que son orejas. Ahí las estoy probando. Funcionan bastante bien. Ahora pongo postura de conejo con las piernas juntas, preparada para dar un buen salto. En la ronda de los conejos nos van a dar unas pistas y nosotros, convertidos en conejos, tenemos que intentar seguirlas. Por ejemplo, si nos dicen cerquita, cerquita, vamos para adelante. Muy lejos, ¿vamos para dónde? Claro, para atrás. Después los conejos van a dar vuelta e intentamos dar una vuelta, pero convertidos en conejos. ¿Se animan? Me imagino que sí. Yo en mi casa ya estoy preparando, ¿eh? Ahí va, escuchen. ¿Listos? Cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. Hola, soy la señora Silvina de Atención Temprana de la Escuela Especial. Hoy voy a contarles el cuento de Pulgarcito de la Patagonia, de los cuentos clásicos regionalizados. En una aldea al pie de la montaña vivían 7 hermanos. El menor tenía el tamaño de un grano de maíz. La Machi, que podía adivinar el futuro, le dijo: «Serás el más pequeño de los mapuches, pero grande será tu valentía». Era tan chiquito que podía amacarse en el aro de plata de su mamá. Tan pero tan chiquito que para hacer sonar el cultrum tenía que zapatearla encima. Un vellón de lana de cabra era su cama. Como tenía el tamaño de una pulga, lo llamaban Pulgarcito. Un día, los 7 hermanos fueron a recolectar piñones al bosque de pehuenes. Pulgarcito iba último, siguiendo el camino de las hormigas. Le pidieron permiso a la madre naturaleza y se pusieron a juntar los piñones. Así fue pasando la tarde y cuando quisieron volver a la aldea se dieron cuenta de que estaban perdidos. «No se preocupen», dijo Pulgarcito, «mis amigas, las hormigas, nos guiarán». Pero como ya casi era de noche, las hormigas se habían metido en sus hormigueros. Los 6 hermanos mayores estaban muy asustados. «No se preocupen», volvió a decirles Pulgarcito. Se subió un tero y el tero lo llevó volando hasta la punta de los pehuenes más altos. Desde allá arriba pudo ver una ruca. «¡Hay una ruca grande!», dijo. «¡Vamos!». Los hermanos caminaron siguiendo a Pulgarcito. Ya era de noche cuando llegaron. La ruca estaba vacía. Los hermanos entraron, se tiraron a descansar y se quedaron dormidos. Todos menos Pulgarcito, que de pronto escuchó un ruido y despertó a sus hermanos. Cuando quisieron escapar, ya era demasiado tarde. Un huinca gigante estaba parado frente a ellos. Era tan grande que los caballos le llegaban a la rodilla. Tan pero tan grande que la punta de los pinos le hacían cosquillas. «¿Qué se hizo acá?», le preguntó con voz de trueno. «¿No sabéis que esta tierra es mía? ¿Que nadie puede pisarla sin mi permiso?». Pulgarcito, que se había trepado por la espada del huinca, le dijo al oído: «¡La mapu no tiene dueño!». «¿Quién dijo eso?», preguntó el gigante. «¡Yo!», respondió Pulgarcito, y le mordió la oreja con todas sus fuerzas. El gigante se puso a gritar del dolor, y los hermanos aprovecharon para salir corriendo. El gigante salió detrás de ellos. Como era tan grandote y pesado, no podía correr muy rápido. Entonces volvió a su casa y se puso esas botas mágicas que había traído de Europa. Las famosas botas de las 7 leguas. De un paso llegó hasta donde estaban los hermanos. Pero no los vio, porque se habían escondido detrás de una roca. El gigante se tiró a descansar sobre la misma roca y se quedó dormido. Entonces los hermanos pudieron salir del escondite. Ya estaba amaneciendo y se podía ver el camino. «Vayan a la roca», les dijo Pulgarcito a sus hermanos. «Yo voy dentro de un rato». Le sacó las botas al gigante con mucho cuidado para no despertarlo. Y la magia de las botas hacía que se amoldaran a cualquier pie. Entonces Pulgarcito se las puso y le quedaron perfectas. Dio un paso y llegó a la cima del volcán Lanín. Desde ahí pudo ver toda la belleza de la tierra, los valles, los bosques y los desiertos. «El gigante será grandote», pensó Pulgarcito, «pero la mapu lo es mucho más». Dio otro paso y llegó a la orilla del lago Lácar. Dio una vuelta montado en el lomo de una mojarrita. Dio otro paso y llegó a su aldea. Todo el pueblo mapuche lo recibió con alegría. Pulgarcito se sacó las botas. «Lonco», le dijo, «estas botas mágicas son para nuestra gente, para que podamos huir del gigante huinca si es necesario y para que conozcamos otras aldeas lejanas». Y anduvieron más que los camiones y que los aviones y comieron piñones. Fin. Espero que les haya gustado. Un beso grande. Cariños grandes a Violeta, que sé que está escuchando la radio. Besos. Deja que baje, deja que suba. Deja que baje, deja que suba. Deja que baje, deja que suba, la guarandinga.